la banda peruana Black Lion nos trae el tema Vive para Morir. La banda Pan y Birra desde Vallenar, Chile, nos trae el tema No Más AFP. Don't get it! El Pug no ha muerto, es lo que nos dicen desde Alicante, España, la banda Gayola. Soleo Jorge en esta ocasión e inicio este set con Hit La Rosa y el tema Ánimas de su disco Seres Entrópicos. Thank you. es lo nuevo de Cruel Cruel desde Bogotá, Colombia, y el tema es Recomenzar. volvemos al Perú. Este es otro estreno, este es Sunken Ray y el tema es Ternura. We'll be right back. Nos trasladamos hasta España. Hermanos Hanker nos traen una novedad. Este es el tema Entre la madera y el metal. Hasta Argentina, la banda es Recreo Uruguayo y el tema es Ante Garmas. Ya no hay nada. nada. ¿Y qué más puedo hacer? Llenando el vacío, besándome en la boca una vez más. ¿Y qué más puedo hacer? Si me creo más lindo que llenarme la boca una vez más. Y hay que elegir si tengo que escupir o si tragar. Y hay que elegir si tocar, recibir o si toca dar. Hay que pervertir la moral de la dualidad. Gozar del cuerpo sin condición estética de la masturbación. Bien, seguimos con los estrenos desde Lima, Perú. Este proyecto se llama El Problema del Mal y nos trae el tema Recuérdame si olvido. También nos llegó desde México, la banda es Chicos Fantasmas y el tema es De la playa al espacio.

finalizamos esta edición escuchando desde Cusco, Perú, a Disruptor. Ellos nos traen el tema Niebla, canción que cuenta también con un videoclip. Lo dejé en sus manos.